En Tele-Elche, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Equipo que buscó en todo momento. Creo que el primer tiempo fuimos muy superiores, pero a lo mejor no con la continuidad de cómo se salió el segundo tiempo en poder generar un asedio más marcado en esa sensación de peligro, porque la verdad que si uno repasa el primer tiempo en los centros de Mario, de Tete, de Raúl, la cantidad de oportunidades también que fueron posibles convertir fueron muchos. Lo que pasa que no fue de manera sostenida. El juego fue también un poco más disputado, se cortó mucho, mucha infracción, hizo que la pelota por ahí no esté tanto en juego. Y lo que hablamos en el tiempo era eso, darle más continuidad, darle más ritmo, seguir con el mismo plan, porque la verdad que lo que interpretaron los chicos lo hicieron de maravilla. Tanto la ubicación de Nico, de Mario, de Raúl, lo de Feo en la banda, el esfuerzo de Mou, Tete también en la posibilidad de volver al gol. Creo que redondeamos San Román como tuvo que aparecer. Creo que redondeamos un partido muy correcto, muy merecido, muy trabajado también, sobre todo por el rival, porque el rival es un rival de mucho oficio, de mucha experiencia, conoce muy bien todo lo que es tradicional. Y bueno, nosotros con la juventud y con todo lo que venimos hablando de la importancia del equipo, vamos dándole alimento al sueño, pero siempre con prudencia, con la misma que hablamos cuando empezamos, porque esto es muy largo y está bueno que la gente disfrute, que los chicos disfruten y mañana ya otra vez continuar con el trabajo, ¿no? Bueno, era un partido muy importante, ¿no? Zaragoza es uno de los equipos también que va a estar ahí luchando arriba. La semana pasada también queríamos dar ese pasito que al final, bueno, pues nos expulsaron a uno y no pudimos darlo. Pero es muy importante sumar contra los equipos de arriba porque no solo son 3 puntos. Palabras de los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punto y así da gusto. Nos estamos acostumbrando los últimos lunes.

con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Noviembre, mes de la prevención del cáncer de próstata en IMED Hospitales. A partir de los 45 años, el chequeo es la mejor herramienta contra el cáncer de próstata. A través de una única consulta de alta resolución con urología, podemos descartar problemas en este órgano masculino. Chequéate. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Elche en punta. Look what you done. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Look what you done. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. La verdad es que se nota en las caras cuando el Elche gana. Los lunes son diferentes, las semanas son otras. Todo se afronta, sobre todo para los seguidores del Elche, lógicamente, y aficionados, con más ánimo, con otro espíritu, con otra cara. Vamos a abrir micrófonos en esta tertulia de los lunes. Hablamos con David Aranda, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. También con José Antonio González, compañero de esta casa. José Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, nos estamos acostumbrando a lo bueno, y lo bueno ha tardado, pero hay que degustarlo y esperar que esto no sea una racha, que esto sea una regularidad, que de verdad los hombres de Becasés se han encontrado el método, un Elche cada vez más competitivo, un Elche cada vez más correoso, que lucha cada balón ya como tiene que ser en segunda división, vamos, que se va adaptando. David, ¿qué te pareció el partido y la victoria contra el Zaragoza? Bueno, creo que un partido muy completo del Elche Club de Fútbol, ¿no? Tanto en intensidad, como en juego, como hasta a la hora de porcentaje de realizar las ocasiones que has tenido, ¿no? Pues estamos acostumbrados a que había un Elche en una parte, sobre todo en la primera más que en la segunda, con un fútbol muy brillante, muy bonito, pero el porcentaje de gol, de acierto de esas ocasiones era muy, muy, muy bajo, prácticamente era irrisorio. Y vemos cómo este Elche al final está alargando los minutos el buen juego que está haciendo, está alargando los minutos la intensidad que le está poniendo, ya no solamente el buen juego, sino las presiones, las jugadas con no balones, las segundas líneas, cómo están llegando cada vez más arriba. El ejemplo lo tenemos en Raúl Guti, ¿no? Parecía un jugador defenestrado, y Raúl Guti en las dos últimas jornadas está demostrando, y si mantiene esa regularidad ascendente, porque ese chico llegó a costar 5 millones de euros, ¿no? Está demostrando intensidad, está demostrando saber estar dentro del campo, incluso hasta mandar. Sí que es verdad que los 6, 7, 8 entrenadores son los que ha tenido ya en este tiempo Raúl Guti. Creo que Becasés es el único que lo está poniendo en su sitio, que eso también al final es de tener en cuenta, aunque se diga que Becasés cambia a los jugadores de lado, creo que con Raúl Guti es el único que está poniendo en su sitio, pero sí que no quiero destacar a nadie, sino a todo el conjunto, ¿no? De cómo está este Elche, de cómo los chicos que se están reincorporando, que eso es algo muy a tener en cuenta, y eso es algo que David Vidal alardeaba y presumía de todo eso, de cómo se están adaptando al grupo, de cómo están sumando minutos y de cómo están dejando algunos jugadores con más cartel sin jugar, y están jugando chavales de la cantera, ¿no? Eso también para el aficionado es bonito, pero sobre todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Que ojalá que esto no sea una racha, ya sería una racha larga e importante, sino que sea una regularidad. Está claro que la media de 5 o 6 puntos que estamos teniendo ahora cada dos jornadas no se puede mantener. Lo ideal es mantener la de 4 puntos cada 6, ya te da para ascenso directo. Bueno, el Leganés sí lo está manteniendo, ¿eh? Sí, el Leganés, eso estaba mirando, que es el mejor equipo como local y el mejor equipo como visitante. Por eso está ya destacado, ¿no? Al final, fuera del playoff le está sacando 10 puntos y al tercero, que es el que nos sube de manera directa, ya le está metiendo 6-7 puntos en esta jornada. Es algo así, pero también hay que recordar Español y Zaragoza, que algunos se tiraban de los pelos de la cabeza cuando en la jornada 8-9 decía que estaba el ascenso ya decidido. Fíjate dónde está el Zaragoza ahora mismo y no sé si Escriba llegará a terminar la semana. Y el Español esta semana puede acabar por detrás tuyo, hasta 2 puntos por encima tuyo. Esto es muy largo. La segunda división tiene una cosa muy buena y a la vez muy mala, que según en qué posición estés, es que es muy, muy, muy larga y cualquier equipo te vuelve a la realidad. Pero sí que es cierto que este Elche está con la flecha para arriba, está de una manera ascendente, ya no solamente en resultados, sino que está aguantando el juego más minutos, la intensidad, la velocidad, y los que se están reincorporando están sumando. Que no es que estés contando con 10, 11 jugadores, sino que estás contando ahora mismo con 14, 15, diría yo, y prácticamente están todos a un nivel muy, muy, muy parejo. Antes, yo creo que era un Elche vistoso pero endeble, y ahora, sin embargo, pues estamos viendo que no necesita 28 disparos como el día del Levante o el del Racing para ganar, y luego cuando se pone por delante, lo vimos el día del Albacete con uno menos 35 minutos, con el 2-0 frente al Zaragoza, sabe sufrir, sabe defender. Por eso digo que es un Elche que poco a poco ha ido madurando y se ha hecho con ese germen más competitivo, peleando cada balón, y la prueba es el gol de Tete Morente. Ese yo creo que es el espejo donde tienen que mirarse de aquí a final de temporada, que queda muchísimo. José Antonio, ¿a ti qué te pareció el 2-0 frente al Zaragoza? Que dicho así parece fácil, pero es el Zaragoza. Costó. Que hace un mes y medio no sacaba 10 puntos. Fue un partido muy completo y es difícil no ilusionarse, ¿no? Porque con la racha que lleva el equipo, 14 puntos sumados de los últimos 18, en las últimas 6 jornadas 4 victorias y 2 empates, 3 victorias consecutivas en el Estadio Martínez Valero, es una dinámica muy buena y muy positiva, y es difícil no ilusionarse porque te colocas a 2 puntos de la zona de playoff. Precisamente este sábado te enfrentas al Español, que no está ni mucho menos en su mejor momento porque lleva 4 jornadas consecutivas sin ganar y acaba de cambiar de entrenador, pero es que el Elche está mejorando en competitividad con el paso de las jornadas. Yo creo que el partido ante el Zaragoza, sobre todo en la primera parte, sí que estuvo más igualada la cosa, en momentos incluso era un partido aburrido, pero ya terminó muy bien los primeros 45 minutos el Elche, buscando la portería contraria, y después el premio llegó en la segunda, ¿no? Yo creo que este Tete Morente el que decanta la balanza por completo. Es una gran noticia que Tete Morente esté de vuelta, porque es un jugador al que se le exige mucho, porque aquí en Elche hemos visto que es capaz de dar mucho, ¿no? Sobre todo incluso en primera división ha sido un jugador que por momentos ha marcado diferencias, y si Tete Morente está bien en este campeonato de segunda división, el Elche va a tener muchas más opciones en los partidos. Yo creo que es una jugada en la que el gran protagonista es él, porque él mismo recupera la pelota en campo propio. Lamentaba mucho el Zaragoza y su afición esa acción, muchos se quejaban de que había una posible falta. Yo creo que revisionando la jugada no hay ninguna duda, es el jugador del Zaragoza el que se duerme en banda, y es ese ímpetu de Tete Morente en la lucha que da su fruto al final. Yo creo que es una gran jugada del Elche. Josan sigue a lo suyo, segunda jornada consecutiva en la que vuelve a asistir. Luego te fijas en la acción de los dos goles y no son casualidad, Paco, porque hay hasta 4 jugadores del Elche pisando el área contraria, ¿no? Y eso es muy importante, teniendo un gran centrador como es Josan. Y después destaco sobre todo pues la ambición del equipo, ¿no? Ese inconformismo, porque te colocas 1-0 y a los 3 minutos marcas el segundo, aprovechando que el Zaragoza estaba completamente groggy. De nuevo, en este caso, asistencia de Tete Morente, marca Óscar Plano, que ya lleva 4 esta temporada, son 3 partidos consecutivos marcando, y yo creo que eso es al final lo que da la diferencia, ¿no? Conseguir ese 2-0 tan rápido rápido, porque luego es verdad que el Zaragoza reaccionó, ¿no? Y en ese sentido, pues darle las gracias a San Román porque nos quitó sufrimiento con tres intervenciones de mucho mérito. Estaba revisionando el partido antes y, por ejemplo, esa que saca con los pies, que es un paradón tremendo, es en el minuto 73. Yo pensaba que era cuando ya estábamos en la recta final del partido, pero bueno, si el Zaragoza llega a marcar ese 2-1, yo creo que lo hubiésemos pasado muy mal, ¿no? Pero al final es verdad que fue un tramo final de encuentro plácido, porque el Zaragoza remata tres veces y ahí se encuentra la respuesta fantástica de San Román. ¿Algún nombre propio que destacaríais? Porque claro, todos tenemos en la cabeza a Tete Morente, tenemos a Óscar Plano, que marca su cuarto gol, y el chico pues va de menos a más. Febas, pues, ¿qué vamos a decir? Si en todos los partidos da un 8, un 9, ¿no? Es difícil encontrarle un partido malo a Febas, San Román. Es que ahora mismo, David, todo el equipo raya en el notable, ¿eh? Mira, yo te lo comentaba a micrófono cerrado, ¿no? Nosotros, cada peña vota al mejor jugador de la jornada y luego el voto de la peña va a la federación y al final del campeonato hay un trofeo para el mejor jugador, ¿no? Y yo se lo decía a los míos, ¿no? Dejar a Febas. Si, no le votéis más. Si ya sabemos, es que Febas le está sacando 100 y pico puntos al segundo. Dejar a Febas y vamos a buscar otro. Y entonces ya te llegan y decían, Tete Morente, Óscar Plano, Guti por el compromiso que está mostrando, San Román, sobre todo por la del pie, porque saca dos balones, una mano cambiada, por cierto, pero tengo la duda de si entraban o no, pero la del pie, te hubieran cerrado y el Zaragoza, porque es normal, por la inercia y demás, y esa que saca es muy, muy buena de reflejo, porque encima le pilla andando hacia el otro lado, porque hay varios jugadores por medio, y saca el pie en ese momento, que no es que el balón le dé a él, sino que él lo para. Nico Fernández, yo hay algo que destaco muchísimo, yo estoy en el fondo norte, y en la segunda parte, cuando el Zaragoza tiene 10-15 minutos, no tiene más tampoco, que es cuando esas tres ocasiones, cuando había un córner en contra, era increíble los gritos que se escuchaban de los jugadores animándose uno a otros y arengándose para defender las ocasiones, estar todos atentos. Eso no lo he visto en las otras jornadas. Veías alguno, veías al portero que siempre manda, pero lo de esta jornada es increíble. Entonces, destacar a alguien es difícil. Y luego lo de Febas, hay que ver cómo el estadio lo coreó cuando lo cambian, que creo que Becasés se hace muy bien en darle un pequeño homenaje, cómo el estadio se pone en pie. Lo de este chico es de otra galaxia, ¿no? Pero lo bonito que hay ahora es que es difícil, quitando a Febas, de nombrar otro jugador por el nivel que están todos, no por el caso negativo, sino por lo positivo que están todos. Pues ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Cuando hace poco más de mes y medio, pues era todo lo contrario, críticas, los jugadores no daban la talla, que Becasese no encontraba el método. Y ahora ves, incluso que si el vestuario estaba dividido, y ahora ves después la celebración en el vestuario. Es cierto que las victorias pues te dan pues ese ánimo, ¿no? Y esa motivación, pero yo la manera en que lo celebran, primero con los aficionados, que ya se está convirtiendo en una costumbre, y luego cómo lo celebran en el vestuario, ahí no puede haber nadie dividido, ¿no? Tiene que ser una familia. El vestuario es una gran familia y no es casualidad que un futbolista que llega de nuevas aquí a Elche, con su experiencia y su trayectoria, como es la que tiene Óscar Plano, lo primero que ha destacado cada vez que habla es eso, que en el Elche se ha encontrado un vestuario sensacional, que son una familia, que están súper unidos. Hace meses se llegó a comentar que incluso podría estar roto el vestuario. Yo creo que nada más lejos de la realidad, incluso en los peores momentos es cuando más se han unido, ¿no? Y ahora se están recogiendo todos esos frutos y es importantísimo, ¿no? Y luego, pues a los nombres que habéis destacado del partido del sábado, me gustaría destacar también a Diego González, que no lo tenía fácil porque volvía a la titularidad, ya estuvo bien en Albacete, era un partido muy importante ante el Zaragoza y respondió con creces. Es muy curioso que el Elche ha encontrado su mejor dinámica cuando más adversidades le han venido, ¿no? Porque hablábamos del calendario, muchas lesiones, expulsiones, y ahora es cuando el equipo ha dado varios pasos hacia el frente, ¿no? El sábado, por ejemplo, le faltaban titularísimos como Sergio León, Fidel, Pedro Vigas, Nico Castro, y no se notó para nada, ¿no? Y yo creo que eso es súper positivo porque te habla de que el equipo tiene todavía margen de mejora en cuanto se empiecen a recuperar efectivos, da la sensación de que este Elche puede ir a más. Yo creo que ahora la clave, Paco, es intentar prolongar esta dinámica lo máximo posible, porque al final las derrotas van a llegar, pero se trata de que cuando llegue la derrota levantarse lo antes posible y que no te haga daño. Y la pregunta que se hacen muchos es ¿qué es lo que ha cambiado para que el Elche dé la cara que está dando ahora y no la del principio de Liga? Yo creo que es una suma de muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué estamos viendo ahora mismo este Elche? Recordamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, que Óscar Plano vino sin pretemporada. Ahora Óscar Plano, con 2 meses a tope, ya empieza a ser el Óscar Plano que pensábamos. El propio Becas ese, yo creo que al principio, pues en su idea romántica de que el sello de Becas ese fuese jugar como Los Ángeles, pues se equivocaba, sobre todo en campos pequeños y en salidas. Y poco a poco yo creo que él también ha ido reculando y viendo que esto es segunda división y que tampoco puede jugar aquí con el smoking. No sé qué... ¿Qué cambios has visto tú, David, en estos 2 meses y medio? Bueno, creo que en poco tiempo lo ha resumido muy bien, ¿no? Primero, que el equipo sabe a lo que juega. Antes sabía a lo que juega, pero no estaba compactado. Antes, perdón, cada vez que había un cambio, el equipo daba un bajón. El banquillo no aportaba muchísimo. Hay que ver, por ejemplo, el caso de Óscar Plano, que estábamos hablando que era la gran decepción de esta temporada. Y cómo la da la vuelta a la tortilla, y es uno de los jugadores más destacados, no solamente por los 4 goles, que ha dado muchísimos puntos, sino por cómo está jugando, cómo se está moviendo y cómo está mandando en el campo. La responsabilidad que está pillando Óscar Plano es digna de elogiar en un jugador que lleva 3 meses en Elche. Un capitán sin brazalete, ¿no? Correcto, es algo brutal. Mira, hubo un año que creo que a Josán se lo quitaron por un caso similar, ¿no? Había un recién llegado que había cogido galones en el vestuario. Josán al final es de la casa y el chico no tuvo problemas en ceder el brazalete de capitán y no fue uno de los 4 capitanes. Y en este caso creo que Óscar Plano está consiguiendo eso. Pero ya no solamente eso, el físico... ya el Elche lo ves que llega al minuto 80 y largos tranquilamente. Antes en el minuto 60 estábamos cojos. Volvemos a lo mismo, ves que el banquillo está aportando muchísimo. Pedro Vigas no jugó, jugó Diego y nadie lo echó en falta. Borja Garcés estaba en el banquillo, que creo que vino muy bien el resultado para que volviera a jugar unos minutos y demás. Y pese a que Mourad no está teniendo acierto de cara a puerta, que tuvo el otro día una muy, muy buena... Pero sí que es verdad que la segunda línea están aportando muchos, que era lo que decía también Becasese, ¿no? Que cuando la segunda línea estuviera en condiciones, no se iba a notar la falta de efectivos, pese a que hay que fichar ahora en el mercado de invierno, hay que ir a Hombre, y de tanto, verdad. Y tanto. Que nadie se conforme con esto, porque tienes que volcarte de verdad. Al final creo que son muchas cosas. El propio entrenador creo que ha entendido un poquito más lo que la categoría y quizás sea... lo hablamos nosotros el domingo almorzando. Sebastián Becas ese, cuando vino aquí a Elche, tuvo unos resultados muy dubitativos, que no mejoraba lo anterior, y sí que es cierto que las últimas 5 o 6 jornadas le pilló el ritmo a la competición con unos rivales de 3 pares de narices. Hablas de primera división. Exacto. Uh-huh. Y estuvo ahí, que mucha gente decía, no, es que los jugadores, una vez que han descendido matemáticamente, se han liberado y están demostrando su calidad. Quizás ahora en segunda haya pasado lo mismo, ¿no? El desconocimiento de la categoría o el saber adaptarte, más esa pretemporada larga que se ha hecho en el Elche, porque no hubo pretemporada debido al mercado de fichajes, quizá ahora se haya unido todo y esa experiencia más ese grado físico, este Elche vaya en línea ascendente, ¿no? Creo que ahora mismo el Español tiene que tener miedo de recibir al Elche. Creo que el Elche ahora mismo, junto con el Leganés, es el equipo más peligroso que hay. No solamente por los resultados, sino por el juego, las dinámicas, el estado anímico, que hace muchísimo. Y creo que este Elche, como venga con puntos de Barcelona, va a hacer un final de temporada brutal. Porque al final el escalón grande que le queda es el Español. Luego recibiría aquí el Amorebieta, que en casa sí que es más complejo, pero fuera de casa es más endeble. Creo que puede haber un final de año realmente bonito. Sí, no olvidemos que efectivamente después del Español que es el la meta ya del Tourmalet. Luego está Morevieta, Alcorcón y Cartagena. Pero bueno, nunca sabes, ¿eh? Estos son los asequibles y luego vienen las sorpresas y los regalos de Navidad. José Antonio, para ti, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál ha sido la transformación en estos meses? Yo creo que estamos viendo en las últimas semanas un Elche mucho más rodado, que ha crecido, mucho más competitivo, con muchísima confianza, que es, te lo da al final las victorias, pero yo creo que estamos viendo a un equipo que domina mejor las áreas, que ya no concede tanto, y después en ataque un equipo mucho más preciso, porque en los primeros partidos de la temporada, sobre todo en el estadio, veíamos cómo el Elche tenía la posesión, generaba sus oportunidades, pero muchas veces no concretaba, ¿no? Y ahora todo lo contrario, ya no le hace falta tanto para golpearte y marcar gol. Lo vimos el otro día con los dos zarpazos que le mete al Zaragoza. Yo creo que el equipo está ganando en confianza, creo que Sebastián Becasese también tiene muchísimo mérito porque ha conseguido darle la vuelta a la tortilla por completo, y después creo que la segunda línea ha dado varios pasos al frente cuando precisamente el entrenador solo se quedaba con un delantero. En los últimos partidos ha marcado Nico Castro, Óscar Plano está que se sale, marcó Nico Fernández, ahora ha marcado Tete Morente. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y sobre todo pues en el Martínez Valero, como decía Óscar Plano la semana pasada, no puede venir nadie a quitarnos los puntos. Son 5 victorias en 8 partidos. Eso unido a que también ha dado el equipo un paso al frente en los partidos a domicilio, pues hace que, como decía David, el Elche a día de hoy sea uno de los equipos más peligrosos. Yo, si fuese un rival, no lo quisiera ver ni en pintura. Hemos pasado de ser un equipo que fallaba en las dos áreas, ahora a ser eficaz en las dos áreas, y eso es una muy buena noticia. La última, ¿cómo veis el partido frente al Español de Peremilla? Bueno, un partido trampa. Yo decía que Zaragoza también era un partido trampa. Cambio de entrenador, juegan en su casa, iba a decir en Montjuïc. Cornellà el Prat, bueno, ahora se llama bueno, de otra manera. Bueno, ahora está Frodo, no sé qué. Frodo. Sí, los Fraggenfrod, estos, sí, los muñequitos, sí, ¿no? Sí, sí. La carretera se arregla como era antiguamente, ¿no? Rival muy, muy, muy difícil. Un rival que está hecho para el ascenso directo, igual que el Elche, no para playoff. Que para no se conforma con el playoff. Que no está en su momento. Sí que es verdad que como el Elche se adelante, le puede venir muy bien el ambiente. Es decir, el ambiente va a ir contra los jugadores más que contra el banquillo, porque ya te digo, tienen entrenador nuevo. Pero sí que es verdad que como el Español se adelante, te se va a hacer muy difícil, porque se van a encerrar, no va a ser el Español valiente que hemos visto de aquí para atrás, sino que van a intentar amarrar los puntos en caso de que se adelanten en el marcador, porque no vienen con una buena racha. Cuando tú estás con una buena racha, sigues demostrando tu juego alegre y demás, y ahora mismo el Español lo que necesita es una victoria, ¿no? Partido complicado, partido difícil. Lo positivo, campo grande, césped bien, donde el Elche Club de Fútbol podrá demostrar su juego, un rival que no te se va a encerrar. Y bueno, y a ver cómo están Peremilla y compañía, ¿no? A ver si con un poquito Puado de suerte, uno que casa, no sabemos cuál es su casa, sé que tiene una inmobiliaria, tiene muchas, se arrepiente de haberse ido o no, y a ver cómo está Martin Braithwaite, que al final es un jugador de muchísimo nivel, ¿no? Ojalá sí, que no tenga su día, y lo nuestro sí. ¿Cómo lo ves tú allí en Cornellà? Un partido grande, Paco. Yo creo que va a ser uno de los pocos partidos en los que el Elche no cuente con la etiqueta de favorito. Quizá ahora un poco sí por la dinámica que lleva, pero bueno, el Español en su casa es el claro favorito por todo, ¿no? De hecho, ahora encadena 4 partidos sin ganar en las últimas jornadas. Ayer debutó Ramis en el banquillo con un empate insuficiente en Huesca. Además, leyendo las crónicas, hablan de que Pacheco, el portero del Español, salvó el punto porque el Huesca mereció mucho más. El Español empezó ganando con un tanto de penalti de Javi Puado. Y yo creo que toda la presión es para el Español, que es el que tiene la máxima exigencia. El Elche tiene que ir allí con personalidad. El Elche es un equipo muy, muy peligroso, con confianza. Y yo creo que el equipo no tiene nada que perder, así que hay que salir allí en Barcelona con mucha personalidad y a dar un golpe sobre la mesa. Pues eso es lo que esperamos. Personalidad, golpe encima de la mesa. No perder sería bueno, ganar sería pues un golpe de autoridad y de confianza espectacular. David, mucha suerte para el sábado y buena semana, a disfrutarla. Muchas gracias, y ojalá el lunes empecemos como hemos empezado. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla con los goles! Gracias, José Antonio. Gracias, chicos. Una pausita y vamos cerrando. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle.

Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.